Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López. Y bueno, en esta programación y en este programa estaremos escuchando de fondo una marimba con ritmo africano que corresponde al grupo camerunés Kiss Kiss Balafons, que nos interpretan Bikutsi Balafons, y este grupo busca recuperar la música ritual de su país y del continente africano. Les invitamos también a escuchar y descargar este podcast en la red social Facebook @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Es nuestro programa número 24 de este 2021. Ya vamos en la tercera semana de junio y por cuidados ante la COVID-19, continuamos pregrabando Los Colores de la Voz. Saludamos con mucho gusto al público que nos sintoniza cada semana en los diferentes momentos en que pueden escuchar este podcast y que no solamente se encuentran en San Cristóbal de las Casas, sino en otros municipios, en otras ciudades del estado de Chiapas, también de nuestra geografía en la República Mexicana y, por supuesto, fuera de nuestras fronteras en el territorio mexicano. Saludamos de igual manera con mucho gusto a la comunidad universitaria de la UNICH, sede central en San Cristóbal de las Casas y unidades académicas multidisciplinarias, y agradecemos a quienes se suman a colaborar con las entrevistas que se divulgan en cada podcast. ¿Ustedes conocen cuál es la oferta educativa que tiene la Universidad Intercultural de Chiapas? Anímense a visitar www.unich.edu.mx. Allí pueden encontrar toda la información que ustedes desean saber sobre las 6 licenciaturas y los 2 posgrados que les ofrece la UNICH. Y hablando de la Universidad Intercultural de Chiapas, esta semana se está realizando de manera virtual el primer foro académico de turismo alternativo y el Tren Maya, y ampliaremos la información más adelante. Y para conocer un poco más sobre los trabajos que realizan estudiantes de la UNICH, tendremos la entrevista realizada por Diego Mesa a Viviana López, estudiante de octavo semestre. Ella ya está a unos días de egresar de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Gracias, Diego Mesa, quien también es parte de este proyecto del cual les hablaremos. También tendremos la producción musical que nos prepararon Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez, muchas gracias. Y en el marco del Día Mundial de las Tortugas Marinas, Moisés Ruiz nos preparó una cápsula. Y les seguimos invitando a cuidarnos ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Tendremos cápsulas alusivas al tema, producidas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. En la sección CLUM, les informaremos también sobre COVID-19 ahora en náhuatl y castellano con las colaboraciones que nos ha compartido la red de comunicadores Boca de Polen, producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir. Y también conoceremos la importancia de cuidar la semilla del maíz, un ingrediente básico en nuestra cultura mexicana. Y esto a través de la cápsula en Tzeltal, producida por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. Seguimos con las producciones sobre la campaña en contra de la violencia de género en su tercera etapa, desarrollada por médicos del Mundo Suiza Misión México junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. Envío también saludos a todo el equipo de producción de este programa y vamos a escuchar algunas efemérides. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, una labor muy importante que cada día cobra más relevancia y que debemos incentivar en cada una de las personas y sobre todo en las nuevas generaciones. El 15 de junio de 1879 muere el escritor, periodista y político liberal mexicano Ignacio Ramírez, el Nigromante. El 16 de junio es el Día Mundial de las Tortugas Marinas y un 17 de junio de 1944 se proclama la República de Islandia. Un 18 de junio de 1914 nace el poeta y periodista mexicano Efraín Huerta. Un 18 de junio, pero de 1979, muere el escritor, periodista y dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli. Y un 20 de junio de 1994 se lleva a cabo el homenaje a la poeta y escritora mexicana Pita Amor en el Palacio de Bellas Artes. A toda la población estudiantil que quiere ser parte de la comunidad universitaria de la UNICH, les recordamos que las preinscripciones para las licenciaturas en Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo y Derecho Intercultural, así como las entregas de fichas para la licenciatura en Médico Cirujano, se realizan en línea hasta el 1 de julio de este año a través de la página web de la UNICH, www.unich.edu.mx. Tenemos también los posgrados en Economía Social y Solidaria y en Estudios Interculturales. Es importante revisar las bases en las convocatorias. Allí viene toda la información que ustedes requieren conocer y las etapas del proceso de selección. Les invitamos también a que consulten el tutorial de registro admisión 2021 que está disponible en la página de la UNICH o en las redes sociales de la universidad. Como les mencioné al principio, en esta semana se está desarrollando el primer foro académico de turismo alternativo y el Tren Maya. Este foro tiene el propósito de promover la colaboración entre los tres niveles de gobierno y las instituciones educativas y científicas con un enfoque de ética y respeto a los derechos humanos, también a la protección del medio ambiente, al rescate y conservación de la herencia cultural y, por supuesto, a la promoción del turismo alternativo en la región de influencia del Tren Maya. Este foro se está traduciendo de manera simultánea a las lenguas Chol, Maya, Tzotzil y Tzeltal. Y se cuenta con el apoyo de académicos traductores de las universidades interculturales de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. El foro pretende ser un espacio en donde se refleje y potencie el turismo alternativo y el desarrollo sostenible de la región sur-sureste dentro del proyecto del Tren Maya, a través de la investigación, de la capacitación y de la innovación tecnológica, así como de la interacción con los distintos actores involucrados en las diversas actividades en torno al turismo en la región. Y bueno, en esta perspectiva del proyecto de desarrollo del Tren Maya hay cuatro ejes: económico, social, ambiental y cultural. De esta manera, este primer foro se desarrolla con siete temas que ustedes podrán encontrar más información si les interesa conocer en la página www.unich.edu.mx y también pueden seguir las transmisiones a través de las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas, ya sea por Facebook o por el canal de YouTube. Este evento es organizado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como también participan la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de México, autoridades académicas de diversas universidades, entre ellas las universidades interculturales de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Ahí está la información y para que ustedes puedan obtener más datos, va de nuevo la invitación a revisar el programa de ponencias que pueden ustedes hallar en la página de la UNICH y los videos que quedan grabados en nuestras redes sociales. Hay temas muy interesantes que se han disertado y todavía tienen la oportunidad de escuchar las últimas actividades, las últimas ponencias el día 18 de junio, que es el cierre. Continuando con las actividades de la Universidad Intercultural de Chiapas, también les invitamos a que el próximo lunes 21 de junio, si les interesa conocer una revista que se llama Entretejidos, que es una revista de transdisciplina y cultura digital, se estará haciendo la presentación del número 15. Es una actividad que coordina uno de los cuerpos académicos de la Universidad Intercultural de Chiapas, el Cuerpo Académico Sociedad y Diversidad Cultural. El 21 de junio, a partir de las 12 horas, pueden ustedes sintonizar a través de la plataforma Facebook @universidad.unich. Ahora vamos a escuchar la entrevista que realizó Diego Mesa a nuestra compañera Viviana López, ya próxima egresada de la licenciatura en Comunicación Intercultural, sobre el proyecto Las Bartolitas, un proyecto que apoya a la economía local. Felicidades por este trabajo en colectivo que realiza Vivi con nuestro compañero Diego Mesa, colaborador de Los Colores de la Voz, y por supuesto les invitamos a quedarse escuchando Los Colores de la Voz. Las Bartolitas es un proyecto que habla sobre el comercio local para ayudar a los amigos creadores a poder darle difusión a las cosas que ellos realizan. El día de hoy se le realizó una entrevista a Viviana López, egresada de la carrera de Comunicación Intercultural, que nos viene a contar sobre un material radiofónico que realizó para la elaboración de un proyecto. Y nos empieza contando de cómo comenzó este proyecto. Bueno, este proyecto comenzó como una tarea escolar, para ser sincera, pero pues con el paso del tiempo ya no quisimos dejarlo como de solo el profesor y los alumnos, sino que también se le diera difusión, porque como es una historia real y es una historia pues bastante bonita, nosotros queremos que sea escuchada por más personas. También nos cuenta cómo es que decidieron trabajar con la comercialización local. Trabajar con la comercialización local creo que es un punto muy importante a partir de la pandemia. Bueno, a partir de siempre, ¿no? Pero la pandemia nos dio como el punto de partida para que fuera aún más importante. Y pues esta historia también se basa un poco en eso. Hay que apoyar a nuestros amigos que son creadores de ciertas cosas, en este caso de unas muñecas tejidas a mano, las Bartolitas, y pues consumir local, como se dice muchas veces en muchos lugares, pues para apoyarnos mutuamente, ¿no? Yo creo que vamos a salir adelante si todos nos apoyamos entre todos. Y por último, hace mención de los beneficios que tiene y cuál es su experiencia trabajando de manera virtual. Las Bartolitas tienen diferentes características y diferentes aportaciones, depende de a quién quién la aporte, ¿no? Pero uno de los beneficios que dale a la creadora expone es que puede ser una forma de sanación espiritual, digamos, o emocional internamente, porque es una representación pues nuestra. Y en ella podemos como cargarla de energía positiva o de contarle incluso nuestras cosas de pronto. Yo creo que trabajar con nuestra niñez, eso también se debe hacer, porque de pronto ahí traemos unos traumas que no nos dejan seguir. Pero las Bartolitas, a esto quiero decir que las Bartolitas nos apoyan emocionalmente para construir y reconstruir nuestras emociones, ya sea de la infancia como las que tengamos ahora. Fue algo complicado al principio, porque a decir verdad nosotros queríamos que fuera un tipo documental, que fuera video, y al pasar el tiempo de que teníamos que seguir trabajando en línea, entonces optamos por hacerlo radiofónico. Y la verdad es que nosotros, mi compañero y yo, porque lo estamos haciendo junto con un compañero, como que nos adaptamos más a este, a un guión radiofónico, porque tenemos como un poco más de experiencia en ese ámbito y nos gusta bastante. Entonces pudimos adaptarnos, ya nada más era cuestión de buscar las voces de los personajes que queríamos. Y pues entre ambos y entre ayuda de familiares, conocidos y amigos, pudimos lograr estas producciones. Originalmente la voz de Dalia iba a ser Dalia, pero pues por cuestiones laborales de ella no se pudo. Sin embargo, siempre nos brindó como toda la información y el apoyo que ella nos podía dar, y eso se le agradece. Por eso se nombra que fue con la aportación de ella, porque pues es su historia y ella nos contó muchas cosas y nos dio pues el permiso de hacer estas producciones. Las Bartolitas comenzó como una tarea escolar que solo beneficiaba a los creadores del trabajo, pero ahora se ha convertido en un proyecto que se encarga de darle difusión a los productos locales y que puedan ser consumidos. Le damos las gracias a Viviana López por la participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Así crecen mis niñas. Mi hija le gustan los carritos, ¿no? Y no por él le digo, no, oye, deja esos carritos porque son de hombre, ¿no? Y desde ahí los estás formando, ¿no? Entonces, no, o sea, quiere jugar carritos, que juegue carritos. O sea, eso no la va a definir. El hecho de que ella se vaya dando cuenta de que le gusta, pues está bien, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Que está muy marcado y bueno, estamos en Chiapas, en un lugar donde, desgraciadamente, o no sé cómo verlo, está muy marcada las costumbres, ¿no? Hay una parte buena y una parte que también hace daño, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan Tasbonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente bonita, gente sancristobalense? Y hasta donde se escuche la señal de esta radiodifusora y hasta donde llegue el programa Los Colores de la Voz. Les saluda su amigo y servidor Diego Álvarez en esta emisión correspondiente al jueves 17 de junio del año 2021. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo en esta semanita, en estos días? Ojalá que muy bien. Pues muchas gracias por estar escuchando y al mismo tiempo les invitamos también a descargar y a compartir el podcast que se publica en la página de Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Bien, entrando en materia de este programa, para este segmento tendremos muchos materiales, pero un anuncio importante es de mencionarles que la convocatoria a nuevo ingreso para las licenciaturas está abierta en la Universidad Intercultural de Chiapas. Tenemos licenciaturas en Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Médico Cirujano y las maestrías en Estudios Interculturales y en Economía Social y Solidaria. Bien, pues es muy importante todavía continuar cuidándonos ante pues la emergencia sanitaria pero pues ya que estamos entrados, yo diría, ¿no? En vivir en este ambiente, más que nada en convivir también con la sana distancia, procurando nuestros propios cuidados, que el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, pues bueno, recomendaciones que ya debemos de tener muy presentes en el día a día. Saludos amigos y amigas Radio Escuchas. En el bloque anterior ya escuchamos una entrevista a nuestra compañera Viviana López acerca del proyecto de las Bartolitas, y ¿qué creen? Tenemos una buena probadita de lo que es la entrada, a una entrada un poco más general de lo que es este proyecto, de nueva cuenta en voz de nuestra compañera Viviana López, y pues ya una producción de un material bastante lúdico, bastante creativo. Muchas felicidades, y hasta donde nos estén escuchando quienes participan en esta entrada, pues muchas gracias y un gran saludo y un abrazo a la distancia. Escuchemos este material. Las Bartolitas, una producción de Diego Mesa y Viviana López, con la colaboración de Dalia Pérez. Epílogo. Esta ha sido una historia basada en hechos reales. Una experiencia que cuenta desde lo más bonito y cómo en momentos difíciles podemos transformarnos y empezar a crear y crecer interna y externamente. Y sí, como dijo Dalia, son un trocito de amor, porque así están hechas. Las Bartolitas son muñecas que traen consigo emociones personales. Un sentimiento puede convertirse en algo muy grande, como un proyecto lleno de vida y entusiasmo. Así como Dalia, que después de pasar por una etapa compleja y reencontrarse consigo misma, logró canalizar sus emociones en los tejidos que le enseñó su madre y la memoria de su abuelo. Ella, una joven artista chapaneca, junto con Janet, su hermana, mantienen el ánimo en este proyecto. Pueden seguirlas y apoyarlas en su página de Facebook, Bartolitas. Allí encontrarás fotos y especificaciones de ellas. No olvides consumir local, apoyar a nuevas personas emprendedoras, pero sobre todo, creer en ti mismo. En este episodio participa la voz de Néstor López como el narrador. Agradable, qué material tan creativo. Muchas felicidades y muchas gracias también por compartirlo. Y hablando de compartir, pues también tenemos a continuación por compartirles un material que ha elaborado nuestro compañero Moisés Ruiz acerca de la efeméride que se conmemora el 16 de junio, el Día de las Tortugas Marinas. Escuchemos esta importante información que nos comparte nuestro compañero Moisés Ruiz en este material. Las tortugas marinas enfrentan riesgos que afectan su sobrevivencia, como lo son la presencia de plásticos en el agua, que las atrapan y asfixian, la contaminación del agua por diferentes sustancias, captura, destrucción de nidos y consumo de huevos y construcciones en las zonas de anidación. Se estima que solamente una de cada 1,000 crías de tortuga marina sobrevive y alcanza la edad adulta. Las tortugas marinas pueden vivir de 150 a 200 años según su especie. El 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas, una fecha que coincide con el nacimiento en 1909 de Archer Carr, el mayor conservacionista de tortugas marinas, que era originario de Mobile, Alabama, pero luchó durante toda su vida por el mantenimiento de las poblaciones de estos majestuosos seres. Íconos de tranquilidad y de longevidad, dedicar un día mundial a un animal o un grupo de animales en concreto no suele ser arbitrario, y este caso no es una excepción. Las tortugas marinas se enfrentan a numerosos retos y peligros. Lamentablemente, la tortuga marina es un animal muy buscado por el hombre, ya que puede aprovechar todo de ella: carne, caparazón, piel y huevos. Todas las especies se encuentran en peligro de extinción, aunque unas más que otras, como la tortuga carey y la verde. Actualmente se continúan vendiendo ilegalmente huevos de tortuga llamados afrodisíacos, aunque esto está comprobado científicamente como falso. Con el caparazón se realizan artesanías y accesorios para vestimentas. Las tortugas marinas son un enlace fundamental con los ecosistemas marinos. Ayudan a mantener la salud de los lechos, de pastos marinos y los arrecifes coralinos, que benefician a especies con valor comercial como el camarón, la langosta y el atún. Las tortugas tienen un significado cultural muy importante y un valor turístico considerable. Las tortugas marinas pueden poner más de 150 huevos por nido y pueden anidar varias veces en cada estación, con lo cual compensan a las altas tasas de mortalidad que impiden a la mayoría de las tortugas marinas llegar a la madurez. En México se celebra el 23 de mayo el Día Mundial de las Tortugas Marinas, que desde 1966 nuestro país realiza acciones de protección de esta especie en más de 150 campamentos tortugueros, según el gobierno de México. Para los colores de la voz, Moisés Ruiz. Gracias, amigo Moisés Ruiz, un abrazo a la distancia, un saludo enorme, y pues qué rápido se nos va el tiempo. Sin embargo, agradecemos el hecho de que se tomen la molestia de escucharnos. También agradezco el mensaje que nos ha compartido nuestro compañero Moisés Ruiz en este material. Y pues bueno, importante el hecho de cuidar, preservar la vida. Por eso a continuación tendremos este material acerca del cubrebocas, que nos una información desde la Organización Mundial de la Salud, y hablando de respetar y cuidar la vida y también cuidarnos entre nosotros mismos. También tendremos a continuación una cápsula acerca de cuidar a los hijos, acerca de esta campaña. Escuchemos. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Cuidar a los hijos. A veces los hombres, no, pues son tus hijos, pues tienes que educarlo. Pero para que viniera a esos hijos, se necesitaba de dos, ¿no? Y entonces la responsabilidad es de ambos. Si compartimos ese cuidado o la colaboración de ciertas actividades en nuestro hogar, entonces sería muy distinto. Si yo como hombre estoy cuidando a mi hijo, entonces la mujer puede estar cocinando. O la mujer está con su hijo y el hombre puede estar cocinando, ¿no? Entonces compartir esa comprensión sería como muy distinto, muy diferente, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Seguimos en Los Colores de la Voz. Sean bienvenidos al tercer bloque de este programa. Está con ustedes Diego Mesa. Les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook, @RadioUnich, Los Colores de la Voz. Ahí también podrán descargar el podcast semanal. Y los invitamos a seguirse cuidando ante la contingencia de COVID-19. También los invitamos a visitar nuestra página de la universidad, que es www.unich.edu.mx. Ahí salen todas las redes sociales de la universidad y podrán leer la convocatoria de nuevo ingreso a la UNICH. Recuerden que solo hay una forma UNICH. Y para empezar este bloque, vamos a escuchar la producción que Elsa Janet y Diego Álvarez nos trajeron para esta semana. Escucharemos un poco de música mexicana para recordar a los grandes artistas que ya no tenemos entre nosotros. Así que la escucharemos rápido y volvemos. Aquí tenemos algo muy mexicano. Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Y a propósito de las efemérides musicales de México, tenemos que el 19 de junio de 2007 falleció el cantante mexicano conocido como Antonio Aguilar, cuyo nombre de pila fue José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, quien naciera en Villanueva, Zacatecas, un 17 de mayo de 1919, y falleció en la Ciudad de México el 19 de junio del año 2007. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con venta de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine, al tiempo que se inició como cantante, faceta de su carrera que se extiende hasta los primeros años de la década de los 2000. Agrandan mi soledad. Es considerado una leyenda de la música popular mexicana. Actuó en 167 películas y recorrió el mundo en diversas giras junto a su esposa, la también cantante y actriz Flor Silvestre, y sus hijos, Antonio Aguilar hijo y Pepe Aguilar. Es reconocido como la persona que dio un gran impulso al deporte y talento mexicano de la charrería a nivel nacional como internacional, y es por esto que lo conocen con el apodo de El Charro de México. Por ser de los primeros pioneros intérpretes de la música norteña, de los más vendidos en la historia del género, y por dar a conocer el género a nivel mundial, también era conocido cariñosamente como Tony Aguilar. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra.

Hola, ¿qué tal a todos? Saludos en esta ocasión y sean todos muy bienvenidos a esta sección que es Culum, sección de los colores de la voz. Soy su compañero Moisés Ruiz, que estará en conducción de este cuarto segmento. Milio Shukta Tekelalik, Bunachilik Moisés Ruiz y Ichos Patovila Bontonikta Tekelalik. Y les recordamos consultar la convocatoria de nuevo ingreso 2021 a la Universidad Intercultural de Chiapas. Y a continuación mencionaré las 6 licenciaturas que la universidad está ofertando. Está Derecho Intercultural, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo y Médico Cirujano. También encontramos las 2 maestrías, la maestría en Economía Social y Solidaria y la maestría en Estudios Interculturales. También los invitamos a leer la convocatoria en la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales de la universidad. También destacamos que la universidad es una universidad pública y está la sede central en San Cristóbal de las Casas y unidades académicas multidisciplinarias en Oshchuk, Las Margaritas, Yajalón y Salto de Agua. E invitamos a consultar el tutorial de registro de admisión 2021 disponible en la página www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Recuerda que solo hay una forma: Unich. Y pues invitamos al público a seguir cuidándose ante la contingencia sanitaria. Recuerde que es importante mantener el lavado constante de las manos, usar el gel antibacterial y portar de manera correcta el cubrebocas. También es importante evitar ir a reuniones y conservar siempre la sana distancia entre las personas. El día de hoy también les presentamos las producciones sobre el COVID-19 en náhuatl y castellano, producidas por Articulación para la Paz y el Buen Vivir, que nos comparte la red de comunicadores Boca de Polen. Y pues vamos a escuchar la cápsula Luchando a pesar del COVID. Amanin kenek kitismati katinem Esteban. Ah, sewat melawat. Yehuin miak no nain le uyeko kiehuin kokolisle yehuin itoka kovik. Neho nechka miak no nain panoyolzin. Miak sandlemach no nain yehuin nechko kuwa no yelpan, yehuin nechko kuwa no tzontekon. Noche, pero yehuin no nain yehuin to tokniwan. Tokniwan noche, wantlakame, wansiwame, to compañeras, to compañeros noche. Yehuin wantochanekawan, wanisivchanti. Unech palevikes noche y pa yehun tekitl y pa uno naim mihli para nejo unikasik mas no naim mas cualsen y pa uno yolsen para nejo uninehnen uninehnen yehun utli uniseiro unilocharo uninehnen uninokostili y pa yehuino naim no organización ya que yehuino unech magake yehuino naim alta y pa ne hospital campaninemilla caninopastiaya y wa yehuino pum unuka yehun noche cosas no naim wanketla unikak. Nesi y Cayetipaste de Cualoli ni mandé muy olce. Yehu nech paleo nikis no naín uninen en adelante. Yehu no naí unisele de unech notske de ipan teléfono. De nech titalike ya un quito cayo tia noiki mensajes. Yehu no chumponica. Uniseguir, unicaminar, unilocharos tia yehu. Uninucao cuali cayehu no naín. Unicasic más la machilisli. Unech palewi yehu noche porque tlekam ya kono patlak, ya cosas son igual. Y ama ni knemilia yehu tlenik pia noche ni ka no yehualika. Noche yehu no konewan, no siwao, no nantzin, no con pairestitzinwan, no kniwan. Igual noche no gente, que mano naín, no compañeros, no compañeras, noche uneno cao fuerte. Ama ni tipia ukseume chikawaliski, de tinemiske animan tipia ukse. Tekit iwan tuaitatsin para tikitstias, timokotilitias ipan kohyo. Niman wantoka, niman unka, miak tlenti chivaske ipan tukalpa. Ahí con que más no naín Rosita. Titlatotoke yehun que tlas no naín se guamelawak no chivas. Se no naín compromiso yehun kuaktiotlak. Yehuin que más no naín tiaske. Nikan tipia motentlaken. Kinaunipak y kaat niman shapo. Para ti es que maca te chasis un cocolisli. Chue. Chue.